Reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos, esto es Voz Universitaria. Este martes en Voz Universitaria, estudiante de octavo semestre de Ciencias Químicas fue preseleccionado para participar en programa internacional. Se realiza torneo de ajedrez en la zona de Orizaba, Córdoba. En la entrevista, hablaremos sobre el quinto Congreso de Salud. Hoy tendremos deportes y un reportaje sobre migración infantil. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Voz Universitaria. Este martes 11 de junio estamos listos ya con toda la información para compartirla con ustedes. Damos gracias a todos nuestros compañeros y compañeras que hacen posible esta transmisión. A nombre de Soledad Macías en los controles, muchas gracias a Brisa Gómez, a nuestros compañeros, a Eduardo Rodríguez y a Aldo Camacho, que hacen posible también la transmisión por Facebook. Y bueno, por supuesto a ustedes que nos acompañan esta tarde para compartir y platicar respecto a la información de nuestra casa de estudios. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludarte. Antulio García, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Saludamos a toda la gente que nos escucha a través de Radio UV 90.5 de FM, también de nuestras plataformas en línea, tanto en la página en www.uv.mx/radio como en nuestra aplicación y, como bien mencionaste, también a través de Facebook. Ahí nos pueden encontrar. Manténganse en contacto con nosotros vía nuestras redes sociales, que están siempre activas para todos ustedes en Radio UV, en Twitter, en Facebook. Y bueno, desde luego también podemos tener comunicación por otras vías, pero queremos saludar antes a nuestras amigas, nuestros amigos de Universo, el periódico de los universitarios, el cual pueden encontrar en www.uv.mx/prensa. Buena parte de la información que les presentamos en Voz Universitaria la pueden encontrar y ampliar en Universo, el periódico de los universitarios. Saludamos a nuestras amigas, nuestras compañeras en marketing, quienes nos ayudan con el manejo de las redes sociales, así como a todos nuestros compañeros, compañeras, colaboradores, colaboradoras de Radio Universidad Veracruzana, que sin su trabajo todos los días no sería posible la señal del 90.5 de FM y la señal en línea. Tenemos métodos de contacto. Vía telefónica, usted se puede comunicar con nosotros al 817-5115, 817-5117, vía mensaje de texto y vía WhatsApp 2281-0404-77. Recuerde que este número, número celular, solo recibe mensajes de texto y mensajes vía WhatsApp. También tenemos un correo electrónico, vozuniversitaria@uv.mx, para toda la comunidad universitaria que quiere tener un espacio con nosotros aquí en el 90.5 de FM. Escríbanos, díganos qué día puede venir y calendarizamos con ustedes una fecha para que nos acompañe. Brenda, el día de hoy tenemos un regalo, tenemos un libro. Estamos regalando esta tarde el libro Historia Trágico Marítima de Bernardo Gómez de Brito. Si ustedes quieren participar por este libro en la rifa que vamos a hacer al finalizar el programa, lo único que tienen que hacer es escribirnos o llamarnos y decirnos desde dónde nos escuchan y cuándo se celebró el Día de los Océanos, según la ONU. ¿Cuándo se celebra el Día de los Océanos según la ONU? Esa es la pregunta que hay que responder a los números que ya dio mi compañero Antulio, el WhatsApp 2281-040477, los números telefónicos 817-5115, 817-5117. Así es que si ustedes quieren participar, tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para enviarnos sus respuestas y, por supuesto, quien resulte ganador o ganadora, es importante recordar que tienen 3 días hábiles para recoger su premio. Dicho lo anterior, ¿qué les parece? ¿Qué te parece, Antulio? Muy bien. Vamos a escuchar qué pasó un día como hoy. un día como hoy. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Un día como hoy, pero de 1770, en Australia, James Cook descubre la Gran Barrera de Coral. En 1910 nace el explorador Jacques-Yves Cousteau, cuyas investigaciones contribuyen de gran manera al conocimiento de la biología submarina. Documentales, libros y películas son testimonio de su labor de investigación y su lucha incansable por proteger este hábitat. Él muere el 25 de junio de 1997. Por otra parte, en 1922 nace la actriz cubana María Antonieta Pons, quien junto con sus compatriotas Ninón Sevilla, María Esquivel, Rosita Fornés, Amalia Aguilar y Rosa Carmina, así como la mexicana Meche Barba, son conocidas como las reinas del trópico, figura en la época de oro del cine nacional. Ella muere el 20 de agosto del 2004. En 1935, el inventor Edwin Armstrong realiza su primera demostración pública de la FM, la frecuencia modulada. En el 2010, la actriz Lorena Velázquez y los luchadores Blue Demon y El Santo son reconocidos en el Festival Internacional de Cortometraje Quick Flick World por su trayectoria, así como por ser precursores e impulsar el género de películas de ciencia ficción en el país. Y bueno, ya escuchamos hace un momento, al inicio de esta sección, un poco sobre esta siguiente nota. En 1969 se publica el single Space Oddity de David Bowie, supuestamente lanzada para coincidir con el aterrizaje en la Luna del Apolo 11. Aparece en el álbum Space Oddity. La canción fue utilizada por la BBC en su cobertura del alunizaje. En 1973 fue reeditado y es precisamente lo que escuchamos de fondo. Dos de la tarde con 12 minutos y bueno, ante la imposibilidad que nos dio Soledad Macías para no dejar el disco completo, empezamos con las noticias esta tarde en Voz Universitaria. Les comentamos que Carlos Enrique Tena Ordaz, estudiante del octavo semestre de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, fue seleccionado para participar en el programa Talentum Universidad 2019, Los Líderes que Nos Hacen Falta, el cual es multidisciplinario y de alta exigencia académica. el programa interdisciplinario sobre política y prácticas educativas del Centro de Investigación y Docencia Económicas invitó a estudiantes universitarios a formar parte del programa Talentum Universidad. Itena Ordaz participó en la convocatoria nacional, donde concursaron más de 16,000 estudiantes para ganarse un lugar. El estudiante explicó que en el programa hay universitarios de distintas áreas académicas que participaron en tres etapas. Nos aplicaron pruebas académicas de razonamiento matemático y de comprensión lectora. En la segunda etapa quedaron 150 seleccionados a través de entrevistas personales y de conocimientos en las áreas social, política y económica. Fueron elegidas 50 personas. Me llena de orgullo y gran compromiso saber que soy el único representante de la Universidad Veracruzana en el programa. Para más información, visite Universo. En otras noticias, la Vicerrectoría Orizaba Córdoba de la Universidad Veracruzana realizó durante la última semana de mayo el torneo interno de ajedrez entre los estudiantes que durante el semestre febrero-junio cursaron la experiencia educativa ajedrez del área de formación de elección libre. Emma Virginia Herrera Huerta, secretaria académica regional, entregó las medallas correspondientes a estudiantes del Grupo 1 en las instalaciones del Centro de Idiomas Orizaba. El primer lugar lo obtuvo Isaac Gutiérrez de la Facultad de Ciencias Químicas Orizaba. El segundo y tercer lugar fueron para Enrique Gómez Matla e Iván Palafox, respectivamente, de la Facultad de Medicina Ciudad Mendoza. En el grupo 2, el merecedor del primer lugar fue Luis Flores Tecalco, el segundo para César Osvaldo Hernández Trujillo y el tercero para Rolando Ramírez Valdés, todos ellos de la Facultad de Medicina Ciudad Mendoza. Para más información sobre estos premios, visite Universo. 2:14 p.m. Les informamos que Juan Ortiz Escamilla, académico e investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, recibió el 4 de junio su nombramiento como miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia. Me siento muy honrado, es un gran honor que me hayan elegido como miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia. Voy a ocupar la silla número 22 y es la primera distinción que se le otorga a la Universidad Veracruzana, afirmó el académico. Fue Javier García Diego, director de la mesa directiva de la Academia, quien envió al historiador una carta oficial notificándole su ingreso a la institución. Esta es la entidad más importante en el campo de la historia de México. Gran parte de mi trabajo lo he hecho en la UV, agregó. Es un reconocimiento también para la universidad al contar con un miembro de su comunidad en esta corporación. Si desea usted más información, visite www.v.mx/prensa. Y con información de Claudia Peralta, como cada semestre, alumnos de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana participaron en el Foro de Vinculación, Difusión y Extensión, que consistió en la exposición de proyectos orientados a la promoción del quehacer de esta profesión entre miembros de la comunidad universitaria y sociedad en general. El pasado 31 de mayo, en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades, tuvo lugar esta actividad, resultado de las experiencias educativas, vinculación a la comunidad y difusión y extensión, en las que intervinieron estudiantes de antropología social, histórica, lingüística y de arqueología. En presencia de María Antonia Aguilar Pérez, directora de la Facultad de Antropología, Ernesto Gerardo Fernández Panes, coordinador de los proyectos, dio a conocer que a través de estas experiencias educativas, los jóvenes tienen la oportunidad de vincularse con organizaciones civiles, gubernamentales, educativas y privadas, con la finalidad de aplicar sus conocimientos, tener un acercamiento con la sociedad y brindarles un beneficio. En algunos casos, el aprendizaje es de tipo didáctico, pues interactúan con alumnos de otros niveles educativos, lo cual les ayuda a reflexionar sobre el futuro de su profesión. Y ahora vamos a escuchar un reportaje sobre la infancia en migración. Reportaje especial. Pese a que la migración es un fenómeno que impacta de manera generalizada a la población, la infancia está invisibilizada, pues no se les contempla en las políticas públicas, en mediciones de violencia, en adicciones o vulnerabilidad. Esto lo dice Xochitl Meseguer Lemus, secretaria técnica de la Organización para el Desarrollo Social y la Educación. Originalmente, la organización en la que yo colaboro fue el socio ejecutor del programa de cooperación del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en el estado de Zacatecas, origen de migrantes, si los hay. Como parte de ese programa de cooperación, se llevó a cabo un diagnóstico sobre la situación de la niñez y la adolescencia en entidad. Y sobre todo, algo que destaco es que percibimos ciertos sectores, en especial de la infancia, invisibilizados. Por eso me refiero a, por ejemplo, los niños y niñas con problemas de adicciones. No hay nada. No hay nada en Zacatecas y muy poco en el país. Los niños y niñas en centros de internamiento para adolescentes. Las niñas y niños víctimas de la violencia de los hogares, no hay información, es una cacería enorme de buscarlas. Y un tema en particular en Zacatecas fue el de la infancia migrante. Este estudio lo hicimos en 2014 y cuando se estaba presentando, o en los años previos se había presentado un fenómeno importante de retorno. Los datos que se tienen a disposición de la sociedad, además, son escasos, y apenas son algunas las fuentes que se ocupan de registrar en cifras la situación que enfrentan niños y niñas en situación de tránsito. Entonces, lo siento mucho, les voy a dar un montón de datos, pero los datos saben que no es que, como muchos investigadores o presentadores dicen, bueno, de infinidad de datos, y solo les voy a presentar un pequeño resumen, la síntesis de lo más relevante. No, lo que les voy a presentar es lo que hay. No hay más. Busquen, esculquen, investiguen, no hay más. Lo que hay son tabulados con datos concentrados que no nos permiten conocer el detalle de la vida y la situación del tema de la vida. Uno son los reportes de la patrulla fronteriza, la malvada patrulla fronteriza. Otros son los de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que es esta área encargada de retener a los migrantes mientras esperan las audiencias de repatriación, de decisión de su situación migratoria. Otros, los informes de la Unidad de Política Migratoria, que todos ustedes conocen muy bien. Una encuesta muy importante levantada por la CNUR con niños y niñas centroamericanos y mexicanos en la frontera norte en 2014. Y una encuesta del DIF con niños y niñas mexicanos atendidos en la red de albergues fronterizos. Fuera de estos datos, dijo Xochitl Meseguer, son pocos los estudios que verdaderamente se ocupan de conocer el fenómeno de la migración infantil, y de esto es que nos habla, con los resultados de un estudio de ACNUR. ACNUR en 2014 fue, entrevistó a niños y niñas en la Oficina de Reasentamiento de los Estados Unidos. Centroamericanos, 100, mexicanos, como no iba hasta allá, los entrevistó cuando estaban en manos de la patrulla fronteriza. Les preguntó, ¿por qué migras? Bueno, evidentemente, niños y niñas centroamericanos, estaba el tema de la violencia social, comunitaria, etc. La reunificación familiar fue una razón muy importante. Pero lo que destaca en el caso de mexicanos son dos situaciones. Una es que el 17% tiene temor de regresar a sus hogares por la violencia que se vive allí. También por violencia en sus comunidades. Pero algo que destaca ese estudio de la es que 38% de los 100 niños y niñas mexicanos entrevistados dice que teme ser capturado o captado por las redes criminales en la frontera para que colaboren al tráfico de personas. Y también señala ese estudio que, siendo aplicando las normas de derecho internacional, alrededor del 60%, 64% de niños y niñas mexicanos entrevistados en la frontera, en las manos de la patrulla fronteriza, tendrían que ser sujetos de refugio o medidas de protección. Pese a las razones por las que estos niños y niñas migran, ya sea acompañados o solos, el tema de la repatriación ha sido una constante, en donde existen situaciones particulares que muestran diversos fenómenos que van desde cuestiones económicas hasta la separación de las familias. Entre 2010 y 2017 hubo casi 1.916.000 personas aseguradas por las autoridades migratorias mexicanas y el número de niñas y niñas, hablando de extranjeros, el número de niñas y niñas pasó del 6 al 20%. O sea, sí, la ola migratoria implicó muchos niños y niños. En el caso de los mexicanos, ocurrieron 2.400.000 eventos de repatriación de 2017, 2 millones de eventos de repatriación y más o menos el 5% de quienes se repatriaron eran niños y adolescentes. Disminuyó mucho en los últimos años, como decía, disminuyó el número de niños y niñas mexicanos, pasó de 20.000 en 2010 a 8.000 en 2017. ¿Por qué bajó? Bueno, dice un estudio de DIF y CONAPO que bajó porque la tasa de fecundidad en México es menor que en Centroamérica. Bueno, digamos que en 7 años no se tan segura de que estoy impactado. La escolaridad no se tan segura. Sí, yo creo que impactó mucho la crisis económica en los Estados Unidos en 2008-2009. Por aquí encontré el dato de que se duplicó el desempleo de jóvenes hispanos en la industria de la construcción y el aumento de la violencia en México. Muchos padres dejaron de permitir que sus niños migraran por temor a que se quedaran los inmigrantes desde el circuito o que fueran en el trayecto víctimas de delitos. Son más hombres, evidentemente, salvo en el caso de los niños más pequeños que se empareja la cosa. Sobre todo, 75% son hombres adolescentes. Sin embargo, la repatriación no debería ser forzosa, pues existen derechos que tienen los niños y las niñas en materia de migración. Se dice hay tres situaciones en las que un niño, niña, adolescente detenido, migrante que sea detenido por la patrulla fronteriza, no debe ser repatriado inmediatamente. Y son, ha sido o es víctima de violencia de trata, tiene un temor creíble a regresar a su país, a su lugar de origen, o la tercera, no quiere regresar. Simplemente la voluntad de no regresar justificaría que ese niño o niña mexicano no sea entregado, no siga todos los circuitos de repatriación, sino vaya a las hermosas tiendas de campaña del estado de Texas, bueno, a que tenga derecho a la justicia, ¿no? Dijo que a pesar de tener los datos, conocer las razones de la migración, cada niño o niña tiene el derecho a un sistema de gestión que atienda el fenómeno y garantice el bienestar de la infancia. Pero sobre todo, y quiero destacar esto, no necesitamos solo una base de datos que nos dé números, necesitamos un sistema de gestión. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se identifique el niño en el consulado mexicano, con nombre, apellido, etcétera, etcétera, podamos seguir su recorrido por todo este bonito protocolo hasta que regrese a su hogar y es cuidado, protegido, y se hace un plan de restitución de derechos a la medida de cada uno de estos chicos. Datos hay un montón, pero lo que se requiere es un sistema de gestión para cada uno de los casos. Así hay en muchos lados y etcétera, etcétera. Informó Brisa Gómez. Continuamos. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Ciencia. Estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 28 minutos. Y les informamos que Aniko Kural, investigadora adscrita al Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, dijo que ante los cambios de temperatura y los entornos ambientales es relevante el estudio de la plasticidad fenotípica al impartir el seminario Plasticidad Fenotípica, defensas inducidas en una especie de anfibio como modelo. Esto a estudiantes de posgrado del centro. Cabe mencionar que la plasticidad fenotípica es la propiedad que un genotipo puede reproducir diferentes fenotipos en respuesta a diversas condiciones ambientales. Mi objetivo fue realizar una presentación educativa sobre este tema, ya que este aspecto de la ciencia evolutiva en general no es popular ni conocido. Además, todavía se continúa enseñando la teoría evolutiva clásica. Comentó que este concepto es muy reciente, apenas hace algunos años que apareció y es estudiado por la ciencia. Por ello, decidió hablar de esto ante los estudiantes, ya que consiste en la capacidad de que los organismos y los animales pueden adaptarse ante los cambios drásticos del ambiente. Pablo Olivares, investigador del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Ryerson, con sede en Toronto, Canadá, dio a conocer que los países latinoamericanos son los que más sufren los embates del cambio climático, razón por la cual desarrolla un programa de finanzas matemáticas para mitigar el impacto de todos estos fenómenos. Durante su intervención en el noveno Foro Internacional de Estadística Aplicada, efectuado del 20 al 24 de mayo, impartió la charla La gestión de riesgo frente al cambio climático, en donde resaltó la efectividad de los métodos estadísticos y la probabilidad en la modelación y estimación de ciertos parámetros. Al reiterar que los países latinoamericanos sufren más las consecuencias del cambio climático en comparación con las grandes potencias o principales economías del mundo, subrayó que las naciones no están preparadas para enfrentar los embates ocasionados por este fenómeno que acarrea costos millonarios. El estudioso de los mercados financieros, originario de Cuba, habló sobre la investigación que desarrolla con el propósito de unir dos mundos que hasta el momento han estado separados, el medio ambiente y las finanzas. Son las 2:30 minutos. Vamos a una entrevista. La entrevista. Dos de la tarde con 31 minutos en Voz Universitaria y se encuentra con nosotros la doctora Edith Rodríguez Romero, quien nos viene a hablar sobre el 5º Congreso Nacional de Educación en Salud Pública. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Cuéntenos sobre este congreso. Bueno, mire, como antecedente le diré que pertenecemos a una Asociación Nacional de Educación en Salud Pública, que, bueno, por siglas es AMES, y agrupa, se constituyó en la década de los 80, agrupa 19 programas de las principales universidades del país. Entre ellas, pues, está la UB, claro. Está la UAM, está la UNAM, la UDG, está Chihuahua, Chiapas, San Luis. Bueno, son 19 programas, aunque algunos están, por ejemplo, la UDG tiene tanto el doctorado como la maestría, uh-huh, y lo tienen dos sedes. Okay. Entonces, por eso les digo que son 19 programas agrupados. Cada año tenemos una reunión, uh-huh. pero ahora con la nueva, bueno, con la 4T, uh-huh. pensamos que tenemos que reorientar la formación de recursos humanos precisamente para hacer frente a estos cambios que se vienen. Uh-huh. Y precisamente ese es el objetivo de la reunión. Y bueno, les comento que se inaugura mañana. Uh-huh. Y bueno, tenemos como ponentes para irnos ubicando en el tema. Viene el representante de la Organización Panamericana de la Salud, el señor Cristian Roberto Morales. Él es el representante en México de la organización y él nos viene a dar una conferencia magistral, el compromiso de la región de las Américas sobre atención primaria a la salud a 40 años de Almata, porque en Almata fue donde se comenzó a hablar de atención primaria a la salud en 1978, uh-huh. y bueno, a 40 años él viene a hacer el análisis. Ya ve que esta 4T habla precisamente que se va a reorientar toda la atención hacia lo que es atención primaria a la salud, uh-huh. que muchos se han equivocado y piensan que es el primer nivel de atención, uh-huh. y no, atención primaria a la salud es integral, reforzar el primer nivel de atención, pero tener segundo y tercer nivel para que la gente tenga el nivel de atención que requiere, uh-huh. y no nada más se quede en el primer nivel de atención, uh-huh. como lo interpretaron muchos de los países. Uh-huh. Por eso es por lo que se hace esta revisión. Y después tenemos otra conferencia magistral. Esta va a estar impartida por el doctor Edgar Jarillo. Él viene de la UAM Xochimilco y es Recursos Humanos para la Salud Universal. Ya ve que se está tratando de que se haga universal a toda uh-huh. la población, uh-huh. independientemente de que tengan un trabajo, porque el que tengan seguridad social depende de que estén incorporados a la fuerza productiva. Uh-huh. Y como trabajador es que tienen derecho a la seguridad social. Uh-huh. El que no tiene un trabajo seguro, pues carece de cobertura de seguridad social. Entonces, ahora se está hablando de la universalidad de la atención a la salud. Y después tenemos mesas redondas. La primera es sobre políticas públicas sobre la atención a la salud en México. Esta nos la va a coordinar, nos la va a moderar la doctora Dulce María Cinta y participan de los diferentes programas. En la siguiente mesa es retos de la aplicación de las tecnologías de la comunicación en la atención a la salud. La siguiente es incorporación de las ciencias ómicas en la atención a la salud. Todo lo que tiene que ver con genómica y todo esto. Uh-huh. Retos de la vigilancia sanitaria en México. Atención a la salud de grupos vulnerables. Pues ya ve que pues entre más pobre es la población, uh-huh. pero dentro de la pobreza hay grupos que son más vulnerables. Los niños, claro. las mujeres embarazadas, claro. los viejitos como yo, biznando. Bueno, el siguiente día, uh-huh. No, perdón, todavía viene un receso y en la tarde tenemos, a partir de las 5, formación de recursos humanos hacia la política pública de salud en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, que esa nos va a hacer favor de impartirla el maestro Juan Antonio Ferrer Aguilar, que él va a ser el secretario de esta nueva secretaría que va a formarse para Salud para el Bienestar. Y la maestra Ivonne Cisneros Luján, que ella fue nuestra compañera, pero ahora está como representante del Seguro Popular. Bueno, ya le digo que no se engolosine porque lo tiene que desaparecer. Ella va a estar hablándonos sobre proceso de transformación del Seguro Popular, la nueva política para la población sin seguridad social. Y bueno, ella es la comisionada nacional. Uh-huh. Y ya después, el siguiente día, viene precisamente, iniciamos como con un resumen de lo visto en el día anterior y después nos va a hacer favor el jefe de asuntos jurídicos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el maestro Miguel Ángel Córdoba, uh-huh. con una conferencia sobre derechos humanos de los profesionales de la salud pública. Ese es otro de los objetivos de nuestra reunión, porque aunque la primera escuela de salud pública en este país se constituyó desde 1922, que fue la Escuela de Higiene de México, no está reconocida en el profesiograma de la Secretaría de Hacienda a estas alturas el profesional de salud pública. Y pues como otorgamos el grado de maestría, sería equivalente a una especialidad médica, pero no está reconocido. Entonces, ese es otro de los objetivos, trabajar precisamente para que realmente se reconozca el trabajo de salud pública. Entonces, se hará una propuesta que se le entregará al secretario de salud. Él había pensado que nos podía acompañar, ya nos confirmaron ayer que no puede venir, pero nos van a dar una cita para que el documento que integremos se le presente y pues él nos apoye, pues porque prácticamente con trabajadores de salud pública es lo que se puede llegar a la 4T. Claro. También viene otras mesas de trabajo, competencia de los recursos humanos en salud pública para el bienestar. Y bueno, ahí es donde participamos todos los programas. ¿Cuál es el enfoque? Por ejemplo, el enfoque de la maestría, como siempre hemos estado con los lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud, el programa anterior fue enfocado a las funciones esenciales de salud pública. Esto cambia y en este nuevo programa, que es de hace 2 años, está enfocado hacia los determinantes sociales de la salud. Entonces, cada programa tiene su enfoque muy específico y entonces es lo que vamos a analizar. Claro. O sea, no queremos homogenizar porque precisamente las fortalezas de cada programa es lo que da esta variedad. La salud pública se apropia de todos los saberes para el trabajo de esto, ¿no? Doctora, ¿sí? ¿En dónde pueden encontrar más información todos los interesados? En la página del instituto y en la página de la UV. ¿Qué días se 12, realizará? 13 y 14. Bien, ok. ¿Y tendrá algún costo? No. ¿Este congreso? No. Muy interesante. No. Bueno, entonces en la página pueden encontrar más en información. En la página del Instituto de Salud Pública, en la página de la UV también está, y pues se pueden inscribir. Desde luego. Bueno, doctora, muchísimas gracias por visitarnos esta tarde en Voz Universitaria. Bueno, les agradezco mucho. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche, por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega A Través del Arco Iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A Través del Arco Iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Arte y Cultura. Estamos de vuelta en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 43 minutos y quedan unos cuantos minutos todavía para que concursen, para que nos llamen, nos escriban y participen por este libro que estamos regalando esta tarde, Historia Trágico Marítima de Bernardo Gómez de Brito. Quien quiera participar tiene todavía unos 7 minutitos. Tenemos nuestros números 2281-040477, nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Lo único que nos tienen que decir es desde dónde nos escuchan y cuándo se celebra el Día de los Océanos según la ONU. Y bueno, en las noticias con información de Karina de la Paz Reyes, les comentamos que, bueno, Balam Q, de la poeta y narradora Shanat Caraza, será presentado en la Sala de Actividades Complementarias de la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana por la arqueóloga Lourdes Budar y la escritora Xochitl Salinas y la autora, por supuesto. La cita es el 13 de junio a las 19 horas. Se trata de una edición bilingüe cuya traducción al inglés fue de Sandra Kingery y está prologado por Elizabeth Concord Martínez y fue publicado en Lobo Estepario Production Press. El libro fue posible gracias al apoyo de Westchester Community College Humanities Institute de Nueva York. Shanat Caraza, originaria de Jalapa y radicada desde hace más de 25 años en Estados Unidos, ha publicado 14 libros, 12 poemarios y 2 antologías de cuentos, varios de ellos con destacados premios y menciones internacionales. Si bien toca diferentes temáticas, el mundo antiguo es una de ellas, pues al no vivir acá, es su manera de mitificar el terruño. Además, en su literatura se aprecia notablemente la voz de las mujeres. Deportes. Ya es momento, aquí en Voz Universitaria, de conocer, Antulio, la información deportiva de manos de quien sí sabe. El que sí sabe, él sí sabe. Vamos a ver en qué nos inscribe el día de hoy. Sí. Antulio, pues los vengo a invitar a que vayan al velódromo de bicicletas para ustedes, vamos, para que se preparen y participen, porque viene el Campeonato Nacional de Pista Juvenil y Elite, que es a partir de mañana. Va a haber la fiesta del ciclismo aquí en la capital del estado, en un escenario en verdad inmejorable, como es el Velódromo Centroamericano Veracruz 2014. Que desde aquella fecha hasta esta no se había generado una actividad de esta índole, en verdad, interesante. Presento a Armesto Jorge Villegas, ¿cómo estamos, maestro? ¿Qué tal? Gracias, buenas tardes. Armesto Israel Estemata, ¿cómo estás? Bien, gracias. Directamente desde Aguascalientes, que bien, allá bien. También tienen un velódromo con pista y todo para trabajar. ¿El más veloz, dice, que hay en este momento? Sí, ahorita se ostenta como el más rápido del mundo. En ciclismo de pista convencional tiene 3 de los 8 récords vigentes del mundo. En ciclismo paralímpico tiene todos los récords del mundo. Y ahorita recientemente los 2 récords de la hora, tanto de hombres y de mujeres, están en Aguascalientes. Y realmente el velódromo de Jalapa no tiene absolutamente nada que pedirle al Aguascalientes. Se lo cambiamos. Si fuera posible, claro. No, hace mucho calor allá. Pero hace rato hablaron ustedes con respecto a las películas de ciencia ficción, ¿no? Recordad que las películas del Santo tuvieron un ciclo en Francia y también fueron galardonadas con la situación de todo lo que se manejaba en ciencia ficción, que después vimos en otra serie norteamericana, sí, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, totalmente. Pero los pudimos tener ahí. Bueno, pues, ¿qué vamos a ver y qué vamos a tener en este campeonato nacional? Gracias, Ariel. Bueno, primero que nada, estamos realmente muy, muy contentos de que este campeonato pueda llegar a Jalapa. Realmente sí fue un trabajo muy, muy arduo para que pudiera tener Jalapa la sede de este campeonato, que es clasificatorio a Juegos... Dos eventos. Lo que sería Lima. Los Elite para Lima y para los juveniles, que va a ser en Aguascalientes. Entonces vamos a recibir a gran parte de deportistas de todos los lados del país que van a estar buscando su pase para la siguiente etapa. Y pues como platicábamos, el velódromo la verdad está con las puertas abiertas esperando a todo el público en general y a todos los deportistas. Este evento va a reunir a lo más connotado actualmente del ciclismo nacional. Sí, sí, sí, sin duda. ¿Por qué? Porque muchos van a estar buscando el pase a lo que es el siguiente evento clasificatorio. Este es un clasificatorio a lo que son los Juegos Panamericanos en Elite y en Junior, igual que se va a hacer en Guadalajara, si no me equivoco. Guadalajara, así es. Maestro Mata, ¿usted a quién trae a este evento de selección? Yo traigo ahorita la selección de Aguascalientes. Previamente a eso estuvimos aquí en un campamento que gracias al Instituto Jalapeño del Deporte se puede llevar a cabo con parte de la selección, de la preselección nacional que está para los Juegos de Lima. Sinceramente, en ámbito nacional se tenía mucho morbo acerca del velódromo de Jalapa porque se creía que estaba... ¿Por qué morbo, perdón? Porque no se habían hecho eventos, salvo el centroamericano, se había quedado en la congeladora completamente, la gente pensaba que se había destruido, que algo había pasado con ese velódromo. Nosotros llegamos esperando ver una ruina y, oh sorpresa, es a mi gusto, en infraestructura, lo que es la pista, el mejor velódromo de México. Así se los yo creo que pasó por un proceso de organización y como de manejo, más que de olvido, ¿no? Sí, nada más, bueno, pues a nivel nacional, los que estábamos lejos, pues no teníamos idea. Yo no tenía el placer de conocerlo, la verdad me quedé impresionado. Por aquí, profesor Jorge nos ha llevado a conocer absolutamente todos los rincones de la infraestructura que cuenta el velódromo. Es de primer mundo. Con mucho potencial. Es una chulada completamente. Y bueno, en la cuestión ahora sí que nacional, pues Aguascalientes ahorita cuenta con el segundo lugar nacional, a nivel nacional, por puntos, el cuarto en el medallero nacional. Y pues también venimos para buscar ese pase con los juniors para el Campeonato Panamericano de Guadalajara, con los Elite para los Juegos de Lima y para el Campeonato Panamericano de Cochabamba en Bolivia, que bien es parte de los procesos y los puntos que tenemos para los Juegos del 2020. Maestro Mata, ¿qué perspectiva tiene el ciclismo nacional en categorías juvenil y de primera línea? Uy, es alta. Sinceramente, ahorita en ciclismo venimos de ganar los centroamericanos en Colombia. Barranquilla. Exactamente. Entonces, hay que ir a Lima con la mentalidad de volver a dar ese salto grande. Ya que, pues bueno, a Colombia, que era el rival a vencer, se le borró. Y que es una potencia, tanto en ruta como en pista. Correcto. Y bueno, la Federación Mexicana de Ciclismo ha sido visionaria en ese aspecto y se ha ido llevando paso a paso con los controles, con la gente indicada, con un grupo de entrenadores en los cuales me incluyo, que entregamos todo por el país, porque México llegue a ese punto, a ese potencial. Y en materia juvenil, el año pasado conquistamos también el Campeonato Panamericano Junior, y vamos de nueva cuenta para ganarlo. Entonces, pues es refrendar y es continuar con el crecimiento del ciclismo en México. Y realmente Jalapa, estamos muchos enamorados de Jalapa. Muchos de los chicos de selección dicen, me quiero venir a vivir acá. El clima está excelente, sí. El velódromo está excelente, las carreteras en un excelente estado. Y pues bueno, yo creo que se presta mucho para el desarrollo de la disciplina. ¿Qué le faltará al velódromo centroamericano después de esa imagen que tuvo de ruina? ¿Entrenadores, un cuerpo de entrenadores y de metodólogos para la práctica del ciclismo de pista? Bueno, primero que nada, claro, hay que dejar en claro, el velódromo, sí, sin duda alguna, hubo una temporada en que había mucha incertidumbre, mucha inquietud, mucha incertidumbre de que qué pasa adentro, que si hay algo. No, el velódromo, como ya lo vieron los entrenadores, está en perfectas condiciones. La pista se encuentra en perfecto estado, las gradas, mobiliario, jacuzzi, saunas, área de jueces, todo prácticamente está listo para albergar este evento que vamos a tener y nuevamente un evento de talla internacional, sin ningún problema. Ahora, el velódromo, digamos, por fuera a lo mejor no se ve la acción. Con todo su potencial. Sí, ¿no? No se ve por fuera toda la acción, pero realmente a puertas abiertas el velódromo por dentro tiene vida. Principalmente lo que es el ciclismo, que es por lo que se construyó y estamos realmente trabajando muy muy fuerte para que estas nuevas generaciones se interesen en lo que sería la parte de ciclismo y de aquí en adelante podamos realmente convertirnos en una potencia en ciclismo, porque pues teniendo el velódromo en casa realmente tendríamos que explotarlos. Dentro de las disciplinas que tenemos ahí, porque es muy grande el velódromo, actualmente contamos con disciplinas como por ejemplo gimnasia rítmica, gimnasia artística, bádminton, clases de patines, lucha asociada. Así es, ahorita con el tema de lucha todavía no está entrando. Estamos viendo esgrima muy probablemente para dentro de unos 10 días ya podamos tener clases de esgrima ahí. Tendríamos aproximadamente unos 15-20 días que acabamos de inaugurar lo que sería el área de pesas también para el público en general y área de acondicionamiento físico. También está muy, muy, muy completa. Entonces, en resumen, por dentro el velódromo realmente tiene vida y para la gente que a veces se pregunta, que se den una vuelta, adelante, que lleven a los niños a ver todas las disciplinas que tenemos ahí. Y sin duda alguna ahorita para el evento que vamos a tener, de que sería del día 12 al 16, es a puertas abiertas, no va a tener ningún costo para que puedan todos ir a disfrutar el espectáculo. Pues ya está usted listo para acudir. Perfecto, sí, vamos a estar. ¿Los voy a invitar? Muy bien. ¿Sabe cuánto cuesta una bicicleta promedio para poder iniciarse en el ciclismo de pista? No tengo idea, pero tengo miedo a preguntar. No, usted se lo compra con lo que gana el domingo. A ver, dígame. 18,000 pesos. Ah, bueno. No. ¿Sería tal vez ese, maestro Mata, uno de los limitantes el equipo para la práctica del ciclismo? Sí y no. Yo creo que lo primero que se debe hacer es enamorar al niño, al joven. No nada más del ciclismo, del deporte en general. Eso nos ayuda mucho a que haya menos delincuencia, a que haya menos robos, eso de entrada. Y yo creo que la inversión de la compra de material en materia deportiva es una inversión bien, bien hecha. Es una inversión que si bien se podría decir que es algo costosa, se ahorra muchísimo en inseguridad, se ahorra muchísimo en problemas sociales. En crecimiento social. Exactamente. Y como lo repito, o sea, Jalapa tiene todo para ser una potencia deportiva con esa infraestructura deportiva. Bueno, pues no le vamos a cambiar el velódromo, ¿eh? No se lo lleva para Aguascalientes. No, de repente les voy a caer yo por acá, ¿verdad? Es su casa, bienvenido. Muchas gracias. Y esperamos que del 12 al 16. Del 12 al 16, así es. Acuda. ¿Cuántos espacios hay? ¿2,500, 3,000 espacios para que la gente pueda acudir y ver? 3,000 sentados sin ningún problema. Con una visión total de la pista. Así es, desde cualquier lado que se sienten realmente, pues bueno, tienen la vista periférica. Vimos obras de 2014 como es la zona de raquetas en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, la rehabilitación del estadio de béisbol, el estadio jalapeño, pero que tal vez la joya de la corona es el velódromo centroamericano. Pues realmente sí, porque lo más majestuoso es la pista. Yo entro ahí todos los días, 3, 4 veces, 5 veces al día y no deja de asombrarme hacia la pista y realmente es muy majestuoso. Para quienes les gusta mucho el ciclismo y inclusive a quienes no, el llegar y ver el centro de pista y todo, o sea, deslumbra realmente. Y no se conoce lo que hay en la entraña de esta. No, de hecho así es. Es una de las partes que también hemos tenido muchísimo, muchísimo cuidado en toda el área para lo que sería los atletas. Tenemos áreas específicas para lo que sería la recuperación del atleta, sauna, jacuzzi, regaderas, vestidores. Toda esa parte la hemos tratado de tener de manera intacta para cuando tengamos la necesidad de usarlos en eventos magnos, pues bueno, no tengamos un pero de que, híjole, no funciona, ¿no? Exacto. Maestro Villegas, muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes. Maestro Mata, bienvenido a Jalapa. Gracias y gracias por la invitación. Y ahí estaremos de nuevo cuenta en Aguascalientes. Claro que sí. Ya lo visitamos ahí mucho tiempo con la cuestión del baloncesto y el fútbol. Claro, ahí los esperamos, con mucho gusto. Gracias, buena tarde. Profe, muchísimas gracias. Y llegamos al final de Voz Universitaria el día de hoy, ganadora del libro, Carla Acosta Macías. Brenda. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron esta tarde. A Carla Acosta Macías le recordamos que tienes que pasar aquí a las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana, clavijero número 24, con una identificación oficial para recoger tu libro. En tres días hábiles tienes para recoger tu premio. Muchas felicidades. Y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron esta tarde. Y agradecemos también la producción de Radio Universidad Veracruzana a Soledad Macías, Brisa Gómez, Aldo Camacho, Eduardo Rodríguez Jarbio, Brenda Coronado. Nos encontramos mañana. Hasta mañana. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antonio García.